Y pronto empezó a tener más espacio, a ocupar más tiempo que la propia asamblea del 15M. ¿Quiénes la formáis? ¿Quiénes sois el grupo que forma la Asamblea de Vivienda de San Martín? Bueno, la formamos un grupo de personas, la mayor parte de ellos afectados, pero también tenemos mucha gente que son gente totalmente anónima y voluntarios que vienen a ayudar por sus creencias políticas y sociales. Gente comprometida que no gusta de ver gente en la calle y gente sufriendo porque haya gobiernos que no nos estén facilitando el vivir como tiene que ser una persona dignamente. Bueno, y ya que se habla de personas afectadas, se nos ocurre que, bueno, supongo que llega mucha gente afectada al colectivo buscando una solución a su problema, y nos gustaría saber si esas personas que llegáis o que llegan al colectivo como afectadas luego se mantienen en la lucha política dentro de la Asamblea. Bueno, estas personas afectadas, la mayoría de ellas sí. Hay otras personas que, por decirlo así, arreglan su problema y no aparecen más. Pero vamos, por regla general, sí estamos en la lucha casi todos. Y bueno, de las asambleas antidesahucios o de la APA, lo que más se ve son su actividad en grandes ciudades, véase Barcelona o Madrid. Pero hoy que estamos en un sitio más pequeño, en un pueblo de la Comunidad de Madrid, nos gustaría saber si el hecho de estar en un pueblo facilita las cosas, si eso ayuda en alguna medida o quizá entorpece, no lo sabemos. Pues más bien no, porque al ser más en San Martín de la Vega, que es un pueblecito más bien pequeño, hay muchas trabas, hay sobre todo en cuestión política. Es un pueblecito que tiene, las ideas las tiene muy como añejas, no tienen abiertas las mentes y siempre siguen en su línea. Entonces eso también impide que se abran nuevos proyectos y que se empiecen a investigar otras cosas. Sí es cierto que te tienes que salir fuera para traer esa información que se precisa en estos casos más en concreto. Pero bueno, un poquito de aquí, un poquito de allí, pues pero tiene que ser entre nosotros. O sea, a nivel político no hay mucho, quitando algún que otro partido así que sea más sensible en estos casos, pero impide mucho. O sea, el es un tema que es más bien tabú. Es como es más, como decir, es que encima me pongo nerviosa. Esto es, ¿cómo se dice? Me va a contaminar, me va a ensuciar, no quiero esto, es como un virus, es mejor que no se vea, que se tape. Y pues no, yo no he hecho nada y no me tengo por qué esconder de nada, y entonces lo que quiero es buscar solución a mi respuesta, a mi problema. Por eso digo que quitando un cierto grupito de que es más sensible al tema y que es que tiene que ser así simplemente, que tiene que ser muy, nos apoyamos entre nosotros, pero hay que buscar información fuera para que atraer más al pueblo al ser tan reducido. No sé si esto puede llegar, porque entre que me estoy poniendo nerviosa y las cosas así que me pone, es que es muy sensible, es, sí. No sé. Sí, Cristina quería también intervenir. Que lo que nos encontrábamos desde el principio es muchísima vergüenza por el tema. Entonces enseguida muchos vecinos que se acercaban tenían esa cuestión un poco de a ver qué van a opinar de mí, se van a enterar mis vecinos, se van a enterar mi familia, y le suponía como un problema la vergüenza y sobre todo la culpabilidad, porque sí que es verdad que si algo han intentado influirnos desde las instituciones públicas y algunos gobiernos es un poco la culpabilidad, ¿no?, de que los ciudadanos hemos tenido parte de culpa de las situaciones a las que nos estamos enfrentando, y esa vergüenza por no tener medios económicos para hacer frente a la hipoteca o ni siquiera para pagar los servicios más como la luz, el agua, más sensibles, o ni siquiera tener acceso a la comida, pues produce vergüenza. Sí. Mucha gente tenía esa cuestión muy, muy arraigada. Sí. Bueno, y comentando, siguiendo en el tema de que estamos en un núcleo pequeño, ¿Es quizá más fácil relacionarse con el ayuntamiento y exigirle al ayuntamiento determinadas cosas, o sigue habiendo una barrera insalvable con las instituciones? Bueno, desde que comenzó la Asamblea de Vivienda, lógicamente uno de los interlocutores ha sido el ayuntamiento, con el que hemos intentado que se implicara, porque al fin y al cabo es el máximo responsable del bienestar de las vecinas y de los vecinos. Y la verdad es que ha sido una lucha bastante dura que nos ha costado mucho, mucho esfuerzo. Afortunadamente nos hemos ido empoderando y hemos conseguido avanzar mucho. Y yo creo que hemos pasado de ser tachados simplemente de delincuentes a ser un interlocutor ya claramente reconocido, ¿no? Nuestra lucha con el ayuntamiento empieza con varias mociones que nosotros hemos presentado a través de algún grupo político de izquierdas que ha querido colaborar. Mociones pidiendo la implementación de algunas medidas que apoyaran a las vecinas y los vecinos. Aquí hasta las pasadas elecciones hemos sufrido la mayoría absoluta del PP y las primeras mociones que presentamos, al menos dos de ellas, que recuerdo yo ahora, no sé si alguna más, fueron rechazadas directamente por la mayoría absoluta del PP. El partido en el gobierno aquí ha sufrido un desgaste muy fuerte, de hecho se ha dado un batacazo electoral tremendo, ha desaparecido prácticamente por sus políticas antisociales y fruto de ese desgaste que ha ido sufriendo, finalmente sí conseguimos que se aprobara en una última moción en la que, por cierto, ya el PP no tenía mayoría absoluta porque incluso un concejal había desertado, pero aún así el resto ya no se opusieron, sino que simplemente se abstuvieron. Conseguimos implementar en este pueblo algo que consideramos un gran éxito, que es un protocolo de actuación que nosotros propusimos a través de una moción, como os decía, para solucionar algunos de los problemas más graves que estábamos teniendo y que algunas de las personas que están aquí han sufrido, como por ejemplo que si había algún problema con la notificación, con el correo, algunos afectados y afectadas no se han enterado de que tenían un desahucio hasta el mismo día o el día anterior que la Policía Municipal ha ido a avisarles, ¿no? Con lo cual no hemos podido hacer nada, ¿no? Esto nos parece una situación gravísima de indefensión. Entonces, el protocolo que nosotros hemos propuesto afecta a tres partes, que son a la Policía Municipal, que les obliga a que cuando tengan conocimiento de un desahucio ponerse en contacto con los afectados y también derivarlos a otros servicios. Lo mismo el juzgado de paz, que también le llegan estas informaciones y por otro lado servicios sociales, ¿no? Y también incluye que el propio ayuntamiento y servicios sociales los ponga en contacto con nosotros, nos lo deriven y nos lo comuniquen, ¿no? Por lo que sabemos hasta el momento, este protocolo se está cumpliendo más o menos. Nos están enviando algunos casos y es lo que os decía antes, que hemos pasado de ser un grupo de delincuentes, poco más o menos, a ser un interlocutor en temas de vivienda importante al cual se nos derivan casos y con lo cual, claro, cuando los cogemos con más antelación siempre se puede hacer algo más. Has hablado de los servicios sociales y has pasado por encima de ello así de manera rápida. Nos gustaría ahondar en este tema. ¿Los servicios sociales dan cobertura en el pueblo? ¿Os ayudan? ¿O es más una barrera burocrática que tenéis que sobrepasar? Bueno, en tema de ayuda, mucha solución no te dan. Lo único que hacen es que, como dice mi compañero, pues te mandan a ellos y no tienen, ni tienen vivienda, ni tienen ayudas, ni tienen de nada. Entonces, pues claro. En mi caso, que por ejemplo yo era ocupa hasta que me presentaron la Asamblea de la Vivienda y demás, gracias a ellos y es más que compañeros, somos una gran familia, nos ayudamos entre todos, pues yo ahora llevo la vida como la tengo que llevar. Pues yo tampoco quería esa situación, sino que tuve que meterme en un piso obligada con tres hijos por la situación que tenía, porque antes sí había trabajo, antes había de todo, pero ahora pues debe ser que con la crisis y con la gestión nefasta que hace el gobierno, pues no nos dan ni ayuda ni nos dan nada. O sea que si yo ahora mismo estoy bien es gracias a esta gente, que mucho les tengo que agradecer, que son lo mejor que puede pasar y que sepa la gente que existimos, que estamos aquí y que vamos, que hay que luchar hasta el final. Y no hay vivienda para la gente, pero hay muchas viviendas vacías. ¿Esta situación también se repite aquí en el pueblo, en San Martín de la Vega? ¿Tenéis mucho parque de viviendas vacío? Sí, hay muchas viviendas vacías y nada, es que estamos luchando de nuestras viviendas porque estamos pagando la hipoteca y al final no tenemos nada para pagar, no tenemos trabajo ni nada. Y nada, estamos luchando y gracias a ellos están echando una mano y al final ellos lo que están ayudando y nada. Y muchas viviendas vacías y nosotros estamos luchando de nuestra y al final nada. Es que estamos sufriendo para nada y aparte del gobierno, pero gracias a ellos están echando una mano y seguimos para adelante. El tema de las viviendas vacías, por lo que nosotros sabemos, la mayor parte son viviendas que pertenecen ya a bancos, que se han quedado los bancos, que pues, las familias se han ido, han sido desahuciadas y tal. No tenemos un censo de viviendas vacías en ese ayuntamiento, lo cual es una carencia muy grande. Es una de nuestras demandas permanentes al ayuntamiento, que no hemos conseguido que lo hicieran. Vamos a ver si se lo seguiremos al nuevo ayuntamiento, a ver si hacen un censo de viviendas vacías. Y entre otras cosas, pues para poder ofertarlas, pues eso, para alquileres sociales, etcétera. Nosotros sí hemos conseguido algún alquiler social de viviendas de bancos, pero vamos, claro, son casos puntuales, ¿no? Entonces, tampoco sabemos cómo está el tema de viviendas sociales. En su día aquí se hacían viviendas sociales, ya hace mucho que no se hacen. Sabemos que algunas están desocupadas, pero no sabemos cuál es la situación. Y bueno, pues como aquí no tenemos un instituto de la vivienda y las viviendas del IBIMA, de la Comunidad de Madrid, no hay ninguna aquí, en este pues es un grave problema de vivienda, ¿no? Que es un problema que tenemos en San Martín, que es la falta de recursos. Por andar antes en lo que hablabais de servicios sociales, el problema de los servicios sociales de aquí es que prácticamente no tienen ningún medio, ¿no? Entonces, aunque nuestra relación últimamente con los trabajadores y trabajadoras del equipo de servicios sociales es buena, pero ellos lo que nos argumentan es su total impotencia, ¿no? Porque no tienen medios económicos, porque los medios económicos aquí dependerían, por un lado, del ayuntamiento, que lleva mucho tiempo sin aportar lo que le corresponde, y por otro lado, de la mancomunidad, porque los servicios sociales aquí están mancomunados en la mancomunidad de Las Vegas, que también adolece de una falta de presupuesto total, ¿no? Entonces, las cantidades que tienen para emergencias de las familias son ridículas y no dan ni para ayudas de emergencia, aparte de los trámites burocráticos que cada vez son mucho más difíciles. Entonces, muchas veces para tramitar una ayuda de emergencia, que puede ser para comer o para pagar un mes de alquiler, tardan 6 meses, con lo cual obviamente es absolutamente inviable, ¿no? Para cantidades luego que serían ridículas. Entonces, uno de los grandes problemas, la falta de medios y la falta de una política municipal que intente incidir en ello, ¿no? Pues por lo menos eso, algo tan sencillo como hacer un censo de viviendas vacías que todavía no tenemos. Otro problema que tenemos también es que los bancos normalmente desahucian y se quedan con la vivienda. El gobierno del pueblo no le ha obligado en ningún momento ni exigido que pongan esas viviendas a disposición de las personas. Entonces, ¿qué pasa? En vez de darnos como viviendas sociales, esas viviendas se las cogen y se las venden a los fondos buitres, con lo cual en el pueblo nos quedamos sin viviendas sociales y que no tenemos y sin que el banco proponga ninguna otra alternativa habitacional para nadie. Es una encerrona que nos hacen para que parezcamos delincuentes, que luchamos por cosas imposibles y siempre poniéndonos el pueblo en contra. Bueno, pues ya que estamos diciendo todo esto y que parece que estamos animando a todo el mundo a que luche, vamos a oír un poquito de música y vamos a oír a ese tranquilo majete en tu sillón. Bueno, después de ese tranquilo majete, vamos a subsanar olvidos, que en el Godile somos muy olvidadizos, y vamos a presentar a toda la gente que nos acompaña hoy de la Asamblea de Vivienda de San Martín, que estamos grabando en un patio precioso con los pájaros de fondo, y la verdad que es un lugar de los más bonitos donde hemos conseguido grabar el Godzilla en Madrid. Los aviones, pero vamos. Vamos, cosas que vuelan. Estamos rodeados de cosas que vuelan. Y tenemos aquí a mi derecha a Cristina. Hola. Luisa. Buenas tardes. Vanessa. Buenas tardes. Chemi. Hola, compañero. Hamid. Hola, buenas tardes. Mustafa. Hola, buenas tardes. Paqui. Hola. Y cierra el círculo, yo creo que un viejo conocido del Godzilla en Madrid, la persona que más programas ha intervenido, que es José Manuel. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Creo que voy a pedir comisión, sí. Aparte, usamos su canción como cabecera del programa, o sea que José nos ha dado todo. Bueno, vamos a seguir el programa. La pregunta siguiente es sobre vuestras coordinaciones con otros grupos antidesahucio. Lo primero que se nos ha ocurrido es si pertenecéis a la PA. Bueno, pues comento yo. No, ahora mismo no pertenecemos a la PA. Bueno, como antes comentó Cristina, la asamblea surgió como una comisión del 15M con muy poquitas personas y, bueno, pues lo primero que hicimos fue ir trabajando sobre los casos y fue creciendo, fue llegando gente. El trabajo, pues, cada vez se iba extendiendo más, nos abrumaba bastante, pero bueno, hemos ido tirando un poco al día a día. Sí que desde el principio nos hemos coordinado sobre todo con los grupos de los pueblos cercanos, muchos de ellos son PAS, cuya ayuda ha sido fundamental e inestimable en los primeros momentos. Hay que mencionar a la PA de Pinto, a la PA de Cienpozuelos, también con la PA de Getafe hemos colaborado, con la PA de Aranjuez hemos tenido contactos, y bueno, pues esos grupos nos han acompañado muchísimo, nos han ayudado y lo siguen haciendo. Y nosotros a la medida que podemos también colaboramos con sus casos, claro. Después de eso ya hemos ampliado un poco la coordinación, porque lo veíamos importante, con la PA de Madrid, tanto con la PA de la Ciudad de Madrid como con la regional, de la cual sacamos mucha información, hemos asistido a asambleas, talleres, etcétera, ¿no? Y sí que en su momento, fruto de este trabajo, nos planteamos ya, pues a medida que la estructura de la asamblea pues ha ido fortaleciendo y las tareas van más organizadas y tal, nos planteamos si establecernos como PA, como plataforma, asumir el nombre. Tuvimos para ello los debates internos y, bueno, pues fruto de ese debate se decidió que por el momento no lo veíamos oportuno, no lo veíamos maduro. Yo creo que una de las riquezas de la asamblea es que hay bastante diversidad de opiniones y de puntos de vista, que para mí eso es muy enriquecedor y muy positivo. Y bueno, a día de hoy no pertenecemos a la PA, pero bueno, nos coordinamos tanto con la PA de Madrid como con las 300 PAs que ya he mencionado, o sea que el trabajo en ese sentido es muy fluido. Vamos a ir metiéndonos poquito a poco en lo que es la lucha diaria, pero antes vamos a hablar de los bancos. Hay bancos que son más proclives al desahucio, que ejecutan más desahucios, y bancos, entre comillas, más buenos, que ejecutan menos desahucios. Sí, vamos. Los bancos no son ninguno igual. De hecho, ellos cada uno vende sus productos a su manera y ejecutan a su manera cada uno. En especial, nosotros hemos visto que BBV y Caixa Catalunya son muy malos bancos para negociar con ellos. Bankia, bueno, últimamente se están avispando mucho en el tema y nos van dando muchas vueltas, pero lo que sí es cierto es que fáciles no hay ninguno. Sí, bueno, aclarar también esta pregunta, no buscábamos un banco bueno, sino decir aquellos bancos que son como más difíciles para mantener negociaciones con ellos y, bueno, pues intentar achucharlos más en la medida en la que podamos. Sí que es verdad que si, aparte de las entidades bancarias, por ejemplo, las financieras que han aparecido en los últimos tiempos, y sí que es verdad que tienen unas cláusulas totalmente abusivas, como puede ser Unión de Créditos Inmobiliarios, que pertenece al Banco Santander, Promontoria, que tenemos aquí un compañero que también es afectado de Promontoria. Y el principal problema con estas financieras es, primero, que no se han acogido al Código de Buenas Prácticas, ya que ello es una cuestión de voluntad por parte de las entidades, el que se puedan adherir o no. Y estas financieras, ninguna están adheridas al Código de Buenas Prácticas. ¿Qué problemática hay con esto? Pues que cuando nosotros queremos llegar a una solución con uno de los con algún afectado que pertenezca a estas financieras, Las solicitudes son denegadas porque no tienen ni la obligación ni siquiera de estudiarlo. La única obligación que tienen es, si se cumplen los objetivos del Real Decreto, una moratoria de 2 años, que el procedimiento siga adelante, simplemente no pueden ser lanzados durante 2 años. Pero no se puede negociar con ellos ni una quita, ni una reestructuración de deuda, ni una dación en pago, ni una condonación, ni absolutamente nada. Bueno, aparte de esto, también tenemos el problema de que estos bancos han ido vendiendo paquetes de viviendas a fondos buitres. Entonces, una vez que pasas del banco al fondo buitre, pierdes el rastro de tu hipoteca y no sabes por dónde puedes empezar a luchar contra ellos. Cuesta mucho trabajo localizarles y luego que tengan una sede física donde poder actuar contra ellos. Porque aparte de los fondos buitres, también tenemos el problema del Santander, que el Santander lo tiene todo centralizado en Boadilla y allí no hay medio de entrar por ninguna forma. Y tiene también sus financieras que pertenecen al grupo, la tienen todo metido allí y no hay quien luche contra ellos. Bueno, por lo que has dicho, parece importante poder personarse en las oficinas de los bancos para presionar, y a partir de ese puentecito vamos a entrar en vuestro trabajo diario. ¿Cómo es el trabajo día a día de la Asamblea? Es decir, ¿cómo se entra un caso? ¿Cómo lo estudiáis? ¿Qué tipo de acciones hacéis? ¿Cómo paralizáis desahucios? Y cualquier otra cosa que conforme vuestro día a día de lucha y de acción. Pues en nuestras asambleas, que son semanales, tenemos asesoría colectiva de las personas que llegan nuevas y de los casos en que hacemos seguimiento. Es decir, una persona llega por primera vez a nuestra asamblea y colectivamente decidimos, por el simple hecho de la experiencia que tenemos, en cómo hacer seguimiento del caso. También tenemos personas que voluntariamente, letrados que nos prestan también su apoyo, pero es sobre todo lo más importante es el asesoramiento colectivo, la experiencia colectiva de todas las personas que han pasado por un proceso de ejecución hipotecaria y las formas que tenemos de negociar extrajudicialmente y judicialmente también. Luego eso, pues por completar un poco, en función de los casos, hombre, normalmente, bueno, una vez que con la persona afectada se decide qué tipo de solución le parece más adecuada, puede buscar, pues una persona que no puede pagar la hipoteca, pues se puede valorar si se va a proponer al banco una dación en pago. O a lo mejor si la cosa no está muy grave se puede conseguir pues una refinanciación, un cambio en las condiciones de la hipoteca para que no pierda la vivienda, lo que sea. Nuestro criterio siempre es intentar que las personas no pierdan la vivienda, y si la tienen que perder, por supuesto, buscar una alternativa habitacional. Y en el caso de daciones, que sean daciones en pago totales, claro, que no se quede la deuda. Eso es por lo que luchamos, que debería ser una cosa de sentido común, como es en muchos países de Europa y del resto del mundo, y que aquí, con la ley hipotecaria que tenemos, pues una barbaridad que personas que después de llevar muchos años pagando una vivienda que le ha sido tasada por el propio banco, que les han dado los créditos que quieren, pues pierden la vivienda, o bien por el proceso judicial o por una negociación de una acción, y aún se quede con deuda, ¿no? Entonces intentamos eso, evitarlo al máximo. Y a partir de ahí, pues entablamos o bien negociaciones con el banco, si es posible. También acompañamos en el proceso judicial, que vamos teniendo experiencia. Y bueno, pues muchas veces, fruto de esa negociación, si las cosas no van bien, hay que pasar a tomar medidas de presión, acciones directas, no violentas. Tengo que decir que nosotros, aunque no somos PA, sí que compartimos absolutamente todos los criterios de la PA, por eso valoramos si hacerlo o no, ¿no? Y como son principalmente dos que nos parecen muy importantes, que es que somos asamblearios y asamblearias, es decir, todas las decisiones se toman en asamblea y por consenso, y que nuestras acciones son no violentas, ¿no? Pero ya sabéis que dentro de la acción no violenta pues hay métodos de lucha muy eficaces, y nuestra experiencia es que las acciones de presión a los bancos, de ocupación de oficinas o de concentraciones fuera, etcétera, pues han dado buen fruto en varias ocasiones. Aquí uno de los casos más sonados que tuvimos, y yo creo que fue un poco lo que nos impulsó aquí a la Asamblea de Vivienda en San Martín, fue que tuvimos durante 4 meses cerrada la oficina del BBV porque estábamos concentrados en la puerta para negociar uno de los casos, que al final conseguimos una negociación bastante aceptable. Y bueno, en otros casos también con Caixa Cataluña, incluso en Madrid, Madrid Capital, que también hemos ocupado oficinas y hemos conseguido prestaciones en pago que estaban muy difíciles, etcétera, ¿no? Entonces, a veces se llega a ese punto. Y lo que son ya casos in extremis de desahucio, de aparecer aquí ya la comitiva judicial para desahucio, que yo recuerdo solo hemos tenido uno, porque normalmente conseguimos antes algún tipo de negociación. Tuvimos un caso del Par el Sol, que sí que, bueno, pues gracias a nuestra presencia ahí, pues conseguimos pararlo y conseguir un mes de aplazamiento, que era lo que estaban pidiendo, para dos meses de aplazamiento, para conseguir pues la negociación y una solución, un traslado a una alternativa habitacional que aún no tenían, ¿no? Entonces es un poco, bueno, pues lo principal de la lucha que llevamos, ¿no? Todos esos aspectos, negociaciones, vía judicial, vía extrajudicial y pues las acciones que sean necesarias. Aparte de eso también, como decía antes, hemos colaborado y mucha gente de aquí ha participado, ha asistido a desahucios en Madrid capital, en muchos pueblos de la zona, o a acciones en los bancos de afectados de otras localidades. Nos hemos recorrido el sur de Madrid, yo creo, completo, ¿no? En Pinto, en Ciempozuelos, en Valdemoro, en Parla, en Getafe, hemos estado participando en Madrid capital, sí. Bueno, ya hemos oído algún ejemplo de lucha, pero antes hemos comentado fuera de micrófono que nos ibas a contar algún caso más en detalle sobre algún caso que habéis peleado y que habéis conseguido sacar adelante. Bueno, pues no sé por dónde empezar porque estoy muy nerviosa, la verdad es que. Pero bueno, mi caso es que, porque siempre cuando te pasa una cosa de esta, lo primero que te dicen es que has estado por encima de tus posibilidades. Te encuentras sola y no te encuentras con nadie, e incluso la familia te rechaza. En nuestro caso, precisamente es lo que ha pasado. Yo enfermé de un cáncer. A consecuencia de mi enfermedad no pude pagar mi casa. Mi marido también fue despedido injustamente. Y bueno, pues cuando llevaba unos 5 meses o así sin pagar mi casa, pedí ayuda a mi familia y se me negó. Lo hemos pasado muy mal. No sabíamos por dónde salir ni por dónde, hasta que encontramos, y gracias a Dios encontramos a la plataforma de vivienda de San Martín de la Vega, que más que ya la ayuda de lo que nos ha podido ayudar en el trámite, con todas las cosas del banco, hemos encontrado una familia en la cual, si te hace falta un abrazo, también lo tienes. En nuestro caso, pues estaba pagando mi casa durante 11 años. El banco no quería negociar de ninguna de las maneras. Les hemos intentado presionar de todas las maneras. Ahora estoy esperando que mi casa la subasten y con el resto que les debo que me perdonen la deuda. He tenido que aceptar esta situación. No me puedo fiar de ellos directamente porque todavía no me han dado ninguna respuesta en sí. Creo, vivo en una incertidumbre porque tengo mi casa medio desmontada, ya no sé si tengo que, cómo vivir cada día, esperando una carta que me digan hoy te vas, mañana te quedas. Es un poco difícil, perdonarme si no me explico bien, pero después de todo lo que has pasado y todo lo que estás viendo, esto te anima mucho más a luchar y a luchar por los demás. Yo no sé si conseguiré mi caso, que salga todo bien, pero lo que sí es que no voy a dejar la Asamblea de Vivienda, no voy a dejar que a la gente la echen a la calle. Voy a luchar hasta el final y le pido a la gente que se vuelque un poco y que deje de ver las cosas tal y como se las han presentado, que están mal hechas, porque todo el mundo queremos una vivienda para nuestros hijos. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias, Paqui. Sentirte como una persona, es que vienes con esa cosa de que soy un virus, voy a intoxicar, escóndete aquí, que nadie te vea. Lo que hacemos es perder ese miedo y estas personas que trabajan de forma voluntaria totalmente, pero sensibles al tema, que cogen y te dicen no. Tenemos un problema y hay que llegar a una respuesta a ese problema. Vamos a buscar las medidas, pero eres tú, como afectado, el principal, el protagonista de tu problema y te tenemos que enseñar a manejar ese problema. O sea, desde empezando a manejar tus propios papeles, a buscar la información para ese problema y luego pues así se va pasando la patata caliente. O sea, pero primero eres tú el foco, el principal protagonista de ese problema y te tienes que implicar de lleno. Y luego el día que llegas a la asamblea de vivienda, que llegas con tu tocho o tus papeles, con un miedo que no puedes y diciendo, madre mía, ¿qué me van a decir con todo lo que debo? Y notas que una mano te echa por encima y te dice, no te preocupes, que esto se va a arreglar y aquí hay una solución. Y lloras, te desahogas y te vas a casa diciendo, joroba, hay una esperanza. Qué bien, ¿no? He encontrado gente que me puede echar una mano. Ya me encontraba sola. Apoyo moral más que otra cosa, porque lo que realmente interesa muchas veces no es el apoyo financiero que no le puedes dar en ningún momento. Lo que te interesa es tener un apoyo moral para poder empezar la lucha y cuando llegas allí empiezas, tengo este problema y debo tanto. Y hay alguien que te dice, no te preocupes, yo debo igual que tú, o debo más. Y a mí también me han tirado por este sitio, me han hecho esto otro. Entonces, te empiezas a abrir un poquito, empiezas a tomarte aquello como que tú no eres un bicho raro, sino que eres uno más afectado por sin ser culpa tuya, y que hay mucha gente en tu misma situación, y empiezas a ver el mundo distinto, y empiezas a ver huequecitos como decir, bueno, puedo conseguir algo, que ya es un éxito, simplemente que aunque te hagan caso y te escuchen las instituciones, ya estás consiguiendo algo. Estás consiguiendo que no seas el bicho raro y que la gente sepa de que tú no tienes culpa de lo que está pasando. Es la sociedad que te ha puesto las cosas mal puestas. En mi caso, pues no tenía casi solución, pero cuando me mandaron allí yo llegué con un ánimo pues por los oros. Ellos fueron, que para mí es más que, aparte de ser una asamblea de la vivienda y que yo estoy orgullosa de pertenecer a ella y sigo perteneciendo y lucharé hasta la muerte por todos mis compañeros, es el cariño que te dan, lo que sentimos, que somos todo uno, formamos una piña y muchos piñones y todos estos problemas que tiene la gente, pues vamos todos. Un día uno nos reunimos todos, vamos a arreglar ese caso, otro día otro, en fin, que vamos, que es una, aparte de una asamblea de la vivienda, es una familia muy grande y que vamos, nos queremos con locura y que ojalá que en muchos sitios también sea así. Pues nosotros cuando nos ha llegado la carta para el desahucio, no teníamos ninguna solución, fuimos donde la asistencia social y nos han dicho que hay una gente que te pueden ayudar, son de las de desahucios, como nos han dicho, que como vais a probar si vais a ayudar a esta gente a vosotros o no. Pues es verdad, encontramos a los compañeros y nos ayudaron mucho y nos acompañaron hasta los juzgados para parar el desahucio y lo como conseguido y muy bien, estamos con la gente amable y gente que no tiene como no tiene problemas de hipoteca ni nada, son gente voluntaria, gente que le gusta ayudar a la gente para poder tener un techo, una vivienda como los demás. Y así estamos luchando entre todos para conseguir cada uno una vivienda donde va a estar tranquilo. Yo siempre que estamos en la asamblea, siempre lo suelo repetir cuando llega uno nuevo, que aquí no venimos a hacerte nada a ti. Lo único que hacemos es, cuando llega una persona, la apoyamos y la informamos y al final su caso lo resuelve él, con el apoyo nuestro, pero lo resuelve él. Nosotros no hacemos nada, simplemente apoyar. Que no es que tú vienes aquí y te solucionamos el tema. Que ha habido gente que ha llegado y lo ha pensado. Te traigo los papeles y tal, pero luego se dan cuenta que no es así. Que cada uno se tiene que hacer lo suyo, apoyar por los demás y aconsejar. Cuando vamos a los casos de las asambleas de vivienda, tenemos que ir al caso de una persona que no eres tú, que no es tu caso. Eso te empodera y te hace ser valiente y luchas por ella a muerte. cuando te toca a ti, no sé, te sientes como una hormiga. Es lo que suele pasar. Pero tenemos todos alrededor que te levantan y te dicen, venga, no sientas vergüenza, no sientas... Estás aquí y tienes que luchar. En esta línea que comentábamos, ¿cómo valoráis como exitosa vuestra lucha? Pues, hombre, dentro de lo que cabe, sí, aunque son situaciones, claro, muy, muy, muy extremas y muy dramáticas, y a veces, claro, considerar exitoso es que es, a veces es, parece hasta cínico decirlo, ¿no? Quiero decir, cuando a veces consigamos un éxito, que una persona tenga una dación en pago, que es quedarse sin la casa que ha comprado, ¿no? Pero bueno, con la situación que tenemos en este país y con las leyes que tenemos, a veces es lo máximo que podemos aspirar, ¿no? Entonces, dentro de esto, hemos conseguido unas cuantas daciones en pago, con condonación total de la deuda, lo cual es, o alguna otra no condonación total, pero con muy poca deuda y con unos buenos acuerdos, que pues dadas las situaciones, porque tenemos casos muy complicados, ¿verdad? Y que son, bueno, pues que la solución por lo menos es válida para las personas afectadas. Entonces de estos tenemos unos cuantos casos, no sé, pero ahora mismo no tenemos aquí los números, pero bastantes, ¿no? A lo mejor más de una decena de daciones en pago y condonación total o parcial. El caso de Paqui, que como contaba ella, lo que tenemos es un compromiso, pero no por escrito, pero tenemos un compromiso de que en el caso de la subasta habrá una condonación total de la deuda. Es, dado su caso, es una solución bastante buena y que ellos... hemos conseguido también retrasar y parar varios casos de desahucio. Pues estaba el caso de ocupación, que hemos conseguido pararlo hasta que ha habido una alternativa habitacional. Hemos conseguido en casos de... Porque luego tenéis que tener en cuenta que la gente nos viene en cualquier momento del proceso judicial, ¿no? Cuanto nos vienen pronto, pues hay muchas más posibilidades. Hemos tenido casos que nos han venido una vez se ha producido el desahucio. Incluso así hemos conseguido en algún caso un alquiler social en la propia vivienda. Y el compromiso de no cobrar la deuda, lo cual nos parece pues muy exitoso, ¿no? Cuando después de haberlo conseguido, ¿no? O eso, casos de ocupación, que hemos parado el desahucio hasta tener vivienda, hasta tener una alternativa habitacional, en este caso una vivienda con alquiler asequible. Entonces, en ese sentido, nos parece que es que podemos hablar que, bueno, pues la experiencia es exitosa, sobre todo por el testimonio, como acaba de dar Paqui, que no solamente es solucionar situaciones de vivienda, sino lo más importante para nosotras, yo creo que es el empoderamiento, ¿no? Es decir, que el crear tejido social, que la gente que lo vivía como un problema personal y vergonzante, lo cual es sorprendente, pero es así, pues que se sienten unidas, se sienten fuerte y bueno, pues que comprueban que merece la pena luchar, ¿no? Y están ahora aquí bueno, pues luchando por las compañeras y los compañeros para solucionar. Entonces esto nos parece lo más importante, ¿no? El empoderamiento de la ciudadanía en un pueblo que prácticamente no tenía tejido social como es este, pues que hayamos conseguido un grupo fuerte y bueno, pues que ya somos una referencia de movimiento de lucha en este pueblo, sí nos parece muy muy válido. Bueno, sin lugar a dudas, la lucha antidesahucio con las PAS, asambleas de vivienda, ha florecido mucho. ¿Cuál pensáis que es la clave para que esto esté sucediendo? Y en segundo lugar, si pensáis que hay algún elemento de esta lucha antidesahucios que se pueda exportar, que se pueda llevar a otras luchas, bueno, pues para mejorarlas. Bueno, sobre esto hemos pensado también. Yo creo que la clave está un poco en la línea de lo que acabo de decir, que la clave del éxito, yo creo, a nivel de todo el Estado, ¿no? de la PA, de la Plataforma Antidesahucios y de la lucha por la vivienda, está en que es un movimiento que surge a partir de una situación personal, ¿no? Y se da la vuelta y se revierte, ¿no? Entonces, es también una situación, claro, que tiene mucha implicación por parte de las personas afectadas, pero que luego eso va más allá. En ese sentido, a mí sí me recuerda un poco a la campaña de insumisión, que también ha sido una campaña de asistencia civil muy exitosa que se dio en este país y que nacía también de la situación personal de los jóvenes, en este caso, que eran obligados a ir al servicio militar, con lo cual tenía una implicación personal muy fuerte, ¿no? Entonces, a mí una de las claves me parece que es que parte de una situación de implicación personal, y sin duda otra de las claves del éxito y de la amplia difusión que ha tenido es la opción por la desobediencia civil y la acción directa no violenta, ¿no? La desobediencia civil es un método de presión que es eficaz, que consigue que los poderes, en teoría mucho más poderosos, valga la redundancia, a los que nos enfrentamos, pues consigue que podamos hacer mella y que a la vez es percibido por la gran mayoría de la opinión pública como una lucha legítima, tanto por los fines como por los medios, ¿no? Entonces eso, pues claro, ha conseguido una popularización, una difusión de la lucha que es una de las... Yo creo que son elementos que comparten otras luchas exitosas y que desde luego sirven para valorar, ¿no? Bueno, después de este bloque vamos a escuchar un poquito de música y a relajarnos un poco, que nos queda aún un bloque por tejer. Así que, Enrique, cuando quieras, música. Vamos ahora con un último bloque, quizá un poco más aséptico porque nos toca menos de lleno, pero en el contexto político que estamos viviendo, de acceso a las instituciones, de mucha gente de los movimientos sociales, queríamos valorar cómo veis que una persona que ha sido estandarte y emblema de la lucha antidesahucios, como es Ada Colau, ha llegado a las instituciones. ¿Y cómo leéis esta nueva coyuntura política desde la Asamblea de Vivienda de San Martín? Yo tengo muchas esperanzas en ella. Sinceramente, pienso que lo va a hacer bien. Es una persona que ha estado luchando, ha estado en la calle, ha estado a frente de todas las cosas. Sabe lo que hay de mano. Y bueno, pues creo que lo va a hacer bien. Tengo esperanzas. Yo opino lo mismo que mi compañera, que gobierne allí una como ella, que lo ha sufrido y lo ha vivido en sus carnes, pues viene bien para toda la gente que esté sufriendo, tenga una alternativa habitacional y una solución a su problema. Hombre, yo creo que el ejemplo de Ada es ejemplar, ¿no? El hecho de cómo se ha introducido en la política, ha dejado la militancia dentro de la plataforma, la portavocía, y después ya ha acudido a un partido político. Y yo desde luego tengo confianza plena de que empezará el rescate a los ciudadanos lo antes posible en Barcelona. Hombre, yo pienso también que lo de Ada Colau demuestra el empoderamiento de las personas a la vez que pertenecen a la plataforma. Empiezas a ver que se puede luchar, que se puede hacer todo, y llega un momento que dices, bueno, pues aquí hago poco, tengo que subir a estancias mayores, que es lo que creo que ha hecho Ada Colau. Empezó en la plataforma, fue subiendo arriba, ahora se presenta a la alcaldía de Barcelona, Y creo que realmente para nosotros, para los que estamos afectados por hipoteca, es una persona que por lo menos tiene conciencia de lo que es en sí un desahucio. Y la lucha y cómo se puede llegar a todo. Y si sabes lo que es, podrás luchar desde dentro mucho mejor que desde fuera. Creo que va a ser una cosa buena para la ciudad de Barcelona, pero yo creo que va atrás de ella unos políticos, unos partidos que no van a dejar su trabajo y le van a molestar. Y poco a poco ojalá que consiga todo lo que bueno para la ciudad. Pero para eso estamos detrás nosotros, para apoyarla a ella como ella nos apoya a nosotros. Porque claro, solo no se puede hacer nada, ni en un banco ni en un ayuntamiento. Hay que, si Ada Colau va y está intentándose luchar por nosotros, lo lógico y justo es que nosotros la apoyemos para que luche por nosotros, egoístamente, claro. Eso es lo que queremos todos. Hay que apoyarla y que siga para adelante. Y que se acaben todos los... Hombre, eso es lo que... Que sirva queremos. De ejemplo y salgan más casos en toda la península. No digo en España, en toda la península, porque Portugal también está muy tocada. Y ojalá que salimos de la crisis ya y tenemos trabajo ya, porque estamos cansados. Bueno, yo creo que estamos en una situación, obviamente, de profundos cambios que yo no sé hacia dónde van a tirar las cosas. Es evidente, o sea, a nivel general, estamos en una crisis del capitalismo muy profunda y las cosas no van a volver a ser como antes, ¿no? Dentro de esto, estamos en una crisis institucional importante. Yo creo que es muy significativo lo que ha pasado en las últimas elecciones, lo que pasa con partidos emergentes como Podemos. Yo creo que es esperanzador, sin duda. Pero yo sí quiero apuntar también un aspecto crítico y por la experiencia de, pues, de quienes llevamos luchando muchos años y hemos vivido muchas cosas. Y que es verdad que que probablemente cambie mucho las cosas a partir de ahora y la historia no va a ser idéntica. Pero las instituciones tienen sus limitaciones, tienen también sus formas de trabajar, ¿no? Sus límites, ¿no? Como decía. Si algo nos ha demostrado pues las luchas desde, por decir, en este periodo de, ¿no?, de democracia, es una lucha por aquí, desde las luchas antimilitaristas o otras luchas que ha habido por la vivienda o esta lucha actual, es que lo que realmente tiene capacidad de cambiar las cosas profundamente es la lucha ciudadana. Entonces, a mí lo que me parece muy importante y el peligro que le veo a esto, que yo creo que hay que resaltarlo, es que nos confiemos, es decir, con el apartado institucional, ¿no? Entonces, a mí, yo me alegro de que Ada Colau sea alcaldesa, igual que lo pueda ser Manuela, aquí en Madrid, pero... Bueno, aquí en Madrid no nos toca a nosotros porque es en Madrid capital, pero vamos. Pero lo que me parece muy, muy importante es que las cosas cambian si se lucha desde la ciudadanía, desde la base. Entonces, lo que es fundamental, y a mí me parece para nosotros como Asamblea de Vivienda y para todos los movimientos sociales, es que no abandonemos esa lucha, que sigamos luchando y que sigamos controlando las instituciones. Claro, porque si no estamos perdidos. Bueno, después de esta última ronda de opiniones acerca del tema más institucional, tenemos que despedirnos porque estamos sujetos al tiempo, queramos o no, y se nos acaba nuestro tiempo. Y nada, quería agradecer a toda la Asamblea de Vivienda el que nos haya permitido venir aquí, nos haya invitado a su casa y nos haya regalado quizá el programa más vital de todos los que hemos tenido la oportunidad de hacer, Enrique y yo. Y vamos a hacer una ronda de despedida en la que también nos van a dar su contacto, porque claro, queremos saber cómo contactar y cómo llegar a ellas. Y bueno, pues agradeciéndole una vez más a Asamblea de Vivienda la oportunidad de venir aquí y grabarles. Y bueno, vamos a empezar con la ronda de despedidas. Primero José nos va a dar el contacto y muchas gracias, José, y ala, para adelante. Nada, gracias a vosotros por darnos voz. Y sí, yo en la confianza de que tengamos muchas oyentes en San Martín de la Vega y que habrá mucha gente que conozca casos así como este, voy a dar los contactos de nuestra asamblea para que quien lo pueda necesitar se ponga en contacto con nosotros. Tenemos un correo electrónico que es PA, es decir, PAH, las siglas de la PA. Es verdad que no somos PA, lo he dicho antes, pero bueno, este correo lo hicimos pues un momento que pensábamos que íbamos a hacer por una parte y bueno, no pasa. Entonces, PAHSMV, deletreo, PAHSMV@gmail.com. Es el correo electrónico. Y tenemos un teléfono de contacto que es el siguiente: 692-423159. Nosotros nos reunimos habitualmente los martes por la mañana. Ahora lo estábamos haciendo en un local en el ayuntamiento, no sé ahora con el cambio dónde lo haremos, pero bueno, lo mejor es que se pongan en contacto por correo o por teléfono, que lo repito el teléfono, y ya les citamos cuando sea, normalmente martes por la mañana, también podría ser miércoles por la tarde. Repito, 692-423159. Y también decir que una cosa que no hemos comentado, bueno, se quedan muchísimas cosas, pero que también una de las actividades que hacemos es una vez al mes, normalmente el primer sábado, una recogida de alimentos para las personas que lo necesitan, porque obviamente hay personas con unas situaciones económicas muy, muy fastidiadas. Entonces suele ser el primer sábado del mes a la puerta de dos supermercados del pueblo, que somos muy visibles, que allí también se puede contactar con nosotras y nosotros. Bueno, muchas gracias, Paqui. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que nos habéis brindado y animaría a la gente a que se anime a luchar por los demás, que ya está bien. Muchas gracias, Mustafa. Muchas gracias a vosotros y espero que luchar y luchar hasta cuando sí puede. Jamil, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esperamos que lo consigamos, lo que estamos esperando, y seguir para adelante, y ánimo a todos. Chemi, muy agradecidas. Muchas gracias a vosotros. La lucha es el único camino. Vanessa, todo tuyo. Muchas gracias. A ver si lo escucha mucha gente y se ponen en contacto, que estamos aquí, ¿vale? Sí se puede. Luisa, un placer. Muchas gracias a ustedes. Cristina. Muchas gracias a vosotras. Agradecer también a Diana, que sin ella no hubiésemos llegado esta mañana aquí, y por muchas otras cosas, así que gracias, Diana. A vosotros. Y como siempre, muchas gracias a Enrique con esos dos vertiginosos que colocan el programa en el top. Gracias a la asamblea. Y sí, yo soy Jaime y nos despedimos recordando que, bueno, pues que la lucha es vitalidad y es vida, y que esto es un ejemplo de ella. Hola, pan. Pan, trabajo, techo y dignidad. Sí se puede. Sí se puede. Tienes no miedo de ir a tu casa porque tienes el buzón lleno de sí. paga. Sí. Esa tortura es tremenda. Y que subes a tu casa con el juez que lo pagues. Y la llamada, y te pagues, y te pagues, y te pagues, y te pagues. Yo no creo en la guerra, ma yo fato l'amore, sapore di mare.